Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni, el Nacional Rock. Y ahora sin Piazzolla, ¿qué vamos a hacer? Sin Piazzolla, ¿qué vamos a hacer? Qué delirio, ¿no? Sí, ¿no? Pobre. Esto como le sacan notas ahora al tío, ¿viste? Sí, sí, sí. Al DJ Late. Cómo le sacan notas ahora, ¿eh? Perdieron ahora, ¿eh? Está gran ¿Ves? No, boludo, ¿sabes? Están hablando, están haciendo entrevistas solos ustedes. ¿Eh? Hacen entrevistas solos, siguen ustedes. Che, y muy bien. ¿Pasitos? Sí, dame uno. ¿La Julia todavía? Sí. Tengo todas las versiones ahora. Tengo todas las versiones. Sí. Mini componente. Claro, claro. Kembra. Y es de lo que se enoja cuando le dicen más que padre sos abuelo del cuarto, ¿no? Es que a mi señora le preguntó a Patricia. ¿Qué cosa? A mí me preguntó. ¿Quién? Abuelo y papá, ¿dónde está? Impresionante. ¿Te viste lo que hicieron con Artón? Ah, que sale un set de manitometre. 1992, en un bar de Buenos Aires. Ese bar se llama La Biela, está en La Recoleta. Son Charlie García y Luis Alberto Spinetta conversando, como dos amigos que se encuentran. El tercero que está sentado en la mesa soy yo. Y hay un cuarto hombre dando vueltas por ahí, que es Fernando Boschin, fotógrafo, que acababa de retratarlos para la portada del suplemento No de Página 12, enfrente. Ese sí que dijo tuvo suerte en la vida. Después que los cuatro viajáramos desde Coronel Díaz y Santa Fe, donde Charlie vivía por entonces, hasta esa zona de la Plaza Francia, porque la idea de hacer una nota con Charlie García y Spinetta, aceptada inmediatamente por los dos, los llevó a ellos a elegir la Plaza Francia, donde desembarcaron los hippies en 1967 como el escenario ideal para hablar sobre la vida. Este es Luis Alberto Spinetta. No, ese soy yo. Que hacer es sacar en dos, loco. Y aparte que la grabación es re trucha, ¿no? Además, los últimos lo hicieron con cintas falladas. Y los últimos tres escuchan temas... unos... El tercero es Charlie García. Una bomba. Un cráter. Se escucha ruido ambiente porque el grabador está puesto sobre la mesa de un bar. Ni posibilidad de comprobar nada de la edición de los es que uno nunca sabe cuándo van a sacar algo. Claro. Son como... Mañana harán 2 años que Spinetta se fue al cielo de los músicos. Y Charlie García, que acaba de salir de una internación, está preparándose para tocar en el Colón nuevamente el 22 de febrero. Cuando ellos se descansan, sacan. Ahora apareció lo del Compact y por ejemplo, Pescado Rabioso, loco, lo han editado una nueva edición psicoacústica, dice. Psicoacústica, ¿sí? Los dos tienen un poquito más de 40 años en esta conversación. Es desde el 92, Spinetta es del 50 y Charlie del 51. Son muy... Tienen polenta, pero viste... Y son 4 canales. Claro, pero viste, los Kias... No, además que el ¿cómo se llama? Como dicen allá, el estoraje de la cinta. O sea, acá no guardan nada. No guardan. Estoraje porque están guardados en el garaje. Claro. Es la primera vez que esta conversación es emitida por una radio. Una bóveda. En una bóveda, una temperatura X para que... Porque es como las películas. Ambos acaban de ser votados en una encuesta masiva como las dos figuras más importantes de la historia del rock en la Argentina. Y la idea fue juntarlos para que ellos charlaran libremente, entrevistándose el uno al otro sobre la vida y el rock. Eso en el caso que sea afortunado. Acababa de morir Astor Piazzolla, por eso la conversación inició por ahí. Y afuera, vos que estuviste en Chile, las ediciones... A veces cuando pasa el tiempo, Fede Benítez, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches. la emisión de la voz luce más aflautada que lo que era naturalmente, o será que me parece a mí. No, así es. También la grabación tiene que ver, ¿no? La cinta se estira un poco, uh-huh. Han pasado desde entonces 22 años. Creo que les conviene más importarlos de acá. Chile siempre parece. Sí, y de derechos de autor, ¿cómo es el asunto? Porque esto es todo curiosidad, ¿no? Vamos para atrás. Spinetta y Charly García nunca grabaron un disco juntos. ¿Vos, por ejemplo, que tenés? Fue un proyecto frustrado varias veces. Nosotros esta noche, en un homenaje a los sueños inconclusos, vamos a armar un posible disco de Spinetta y García juntos, ofreciéndoles canciones en que ambos han interactuado. Pero acá están Charly y Luis Alberto conversando en un bar en La Recoleta. ¿Vos percibís variable ahí? Lo que sí, vos leíste la nota que yo hice, ¿sí?, acerca de Almendra, de la presión. La página, sí. Viste, ahí más o menos ilustré cómo es la cuestión. Nunca nos consultaron, cuando en realidad todo este material toda la vida les dejó. Sí, mucho poco. Por ejemplo, a mí, Interdisc, creo que desde el año, no sé. Tendría que ser de Interdisc. Sí. No, Interdisc no, perdón. Bueno, Interdisc tampoco. Tampoco, pero... sí. Por lo menos ahora, viste, el Chaco me dio un buen contrato, viste, compensó en parte sus errores del pasado. Bueno, pero otro es funcionario de otra compañía. La primera vez que Spinetta pudo hablar con Charly García fue en el restaurante Pipo, en la calle Montevideo, casi Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires. En realidad, Charly comía y Spinetta entró y pasó derecho para el fondo. Llamarme a grabar y poner un... Y Spinetta lo localizó. Y le dio un solo consejo al joven Charly García. En realidad se llevaban un año, pero como Spinetta era famoso desde los 18 y Charly grabó a los 21, existía ese margen de autoridad el uno sobre el otro. Y ese consejo que Charly recuerda en esta conversación fue: no dejes que los vampiros te chupen la sangre. Más adelante Charly originaría un escándalo doméstico cuando en una entrevista con el CIDE Clarín dijo que hay empresarios que tienen forrado los asientos de su auto con cuero de artista. El tema del artista explotado y ninguneado por las discográficas, los empresarios y en realidad el sistema de rock era un tema recurrente entre estos dos grandes. Bueno, o sea, por más que yo sea Spinetta me podría quedar ahí. Porque viste, ¿qué ofertas recibo? ¿Qué sé yo? Que me Visa me llama para ver si quiero tener una tarjeta. O sea que siempre hay que garpar. Yo no sé, y las regalías son iguales, sí, son iguales que los discos. Claro, bueno, eso es lo que yo digo, que esos contratos... No sabían todavía cómo se cobraban las regalías de la edición de la obra en Compact, de eso están hablando. Estarían sometidos a juicio, yo también lo dije. Lamentablemente estos contratos son tan leoninos que no me hacen disfrutar todo lo que sea, porque si ahora se venden otra vez 10.000 discos de Almendra, o 10.000 de esto, 10.000 de lo otro, viste, mi porcentaje es ridículo, es el 4%, viste, del valor de la venta del derecho mecánico de ellos, la venta de ellos, no lo que sale al público. Lo mismo que los compact, loco, nosotros estamos, por ejemplo, un compact nuestro. Por ejemplo, quedaban 45 segundos. Esta nota salió publicada en la portada del suplemento, ¿no? Ahora, lo que se publica cuando se realiza una conversación de este tipo es solamente una parte, lo más importante para el público de la nota. Esto es como el prólogo de una entrevista. Es el precalentamiento entre dos personas a las que un periodista deja hablar de lo que a ellos les interesa para ir luego hacia los temas que tal vez le interesan al público. ¿Existían, por ejemplo, sesión de regalías a manos de su empresario y eso? Por ejemplo, vos con Álvarez, ¿tuviste algo firmado de una parte de la regalía para él? Te pregunto... No le hacía falta, porque igual se la quedaba. Están hablando de Jorge Álvarez. A lo mejor empieza a cobrar guita cualquier tipo ahora. Ese es el tema. Se firmara o no se firmara, como decía Álvarez, que te vas a preocupar por un vuelto. Vuelta, no agarraba el vuelto así. No, el vuelto, los años, el vuelto era tu parte. Con los años el vuelto es un fangote. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Qué impresionante. Los compas tienen humildad, realmente... como se llaman a Maradona jugar a la selección y dice, bueno, agradezco que hayan pensado en mí. Bueno, no, pero realmente que cabe más obviamente que no la humildad y todo, y, pero hay un trasfondo de verdad en eso, o sea. Claro, uno ya está tan quemado que cuando aparece una buena onda también te parece como, ¡ay, qué raro! ¡Me pagan! Claro, es un milagro. No es un milagro en la calle Zavala. Tenemos las cachas tan abiertas. Del proyecto de disco que debieron haber grabado juntos a mediados de los 80, ya quedaban flotando en el aire solamente algunas canciones. Esta noche vamos a recuperar algunas de estas canciones. Este es el demo. No, aparte hay una no estaba pensado para la versión oficial que en un estudio de grabación hicieron Charly García y Luis Alberto Spinetta del tema más famoso grabado luego cada uno por su parte de aquellos que compusieron juntos. El tema lo conocen, se llama Rezo por Vos. La versión, el demo, ¿la conocen? ¿Lo conocen? Ahí va. Como notan, un programa lleno de piedras preciosas, de cosas inéditas, en homenaje al Flaco Spinetta, el disco que él hubiera querido hacer y que nunca concretó, con Charly García armado aquí al aire, jugando con las posibilidades en Polifonía Nocturna, programa con el cual ustedes pueden interactuar en vivo. A través de nuestro Facebook nos encuentran como Polifonía Nocturna y por supuesto pueden dejar el comentario que quieran. Alicia Lacolo dice, qué emoción ese momento, Poli, lo que pensamos todos, un lujo haber estado entre esos grandes, tremendo documento en el que sos parte, hermoso recuerdo. También nos saluda Fernanda Fontela, dice buenas noches nuevamente. Yasmín Conejo, mítico, no me lo pierdo, juguemos a la posibilidad. Un abrazo y volando. Fernanda Fontela comenta nuevamente, ¿dónde podrías escuchar este diálogo, el del inicio del programa? Solo en Polifonía Nocturna. No fue muy difícil organizarlo, ¿eh? No existían los celulares y no existía internet. Por ejemplo, no existían las computadoras hogareñas. O sea, teléfono, casa de Spinetta, hola, ¿sí? 771-554, ¿sí? ¿Está Luis? Sí, ya te paso. ¿Quién sos? Carlos. Ah, bueno, qué sé yo. Luis, ¿querés hacerlo? Sí. Bueno, te llamo en 5. Casa de Charly, hola, ¿sí? 4825. ¿Está Charly? Sí, ¿quién? Carlos. Ah, bueno, sí. Charly, mirá, ¿querés hacerlo? Sí. ¿Dónde nos juntamos? Aquí abajo en la puerta de mi casa, dice Charly. Bueno, ahora hablo con Luis. Luis, ¿querés? Sí, cómo no. ¿A qué hora? Mañana a las 5, mañana a las 5. Listo. Así de fácil, no tan complejo, por suerte. Y después, ¿y dónde vamos? Acá, no, vamos a Plaza Francia, ahí empezó todo. ¿Y en qué vamos? ¿Y tienen autos? Sí, Fiat 133 del fotógrafo. Los cuatro ahí a buscar un estacionamiento en la zona de Recoleta. No tan complicado. ¿Qué quieren? ¿Café? ¿Café? Sí, masita. Charlemos. ¿Quieren empezar ustedes? Bueno, empiecen ustedes. Spinetta escribiría después una canción sobre su ruptura con Charly en aquel momento. Esa canción la incluiría en su álbum solista, Es una canción de lamento y de dolor por no haber podido realizar el álbum en conjunto con Charly García. Dos egos que chocaron, un incendio. Alguien que se cree maldito, el otro que se enoja. En aquella charla, en la biela, Spinetta cuenta qué temas hubieran estado en el disco que nunca existió y explica por qué escribieron una canción que en aquel momento lo que se escuchaba era Durán Durán. Hicimos este Rezo por Vos, una sola cosa, que yo después, en realidad es un tema mío. Y él le hizo el arreglo que yo después utilicé en la grabación, en los bajos. Tomé el arreglo que hizo él. Para Rezo hice al revés. El tema era entre los dos, bien hecho entre los dos. Yo llevé la lírica, él le puso la letra. Cambiamos algunos acordes, cambiamos cosas. Pero yo hice otro arreglo para Privé de Rezo por Vos. Esos dos, pero habíamos empezado a hacer algunas cosas que no, yo no las usé, él tampoco. No, dos. No, y el mágico, ¿no? La pelicana y el androide. La pelicana estaba ahí, estaba, digamos, ahí. Hicimos un demo. Yo tardé después en redondearlo, ¿viste? Porque era un tema medio raro. Pero hicimos un demo que mataba. El tema tuyo, que dicen, mis amigos no pueden creer que se cortó. Estás hablando del proyecto con Charly, y sangra un calcete. Que sangra lentamente, dice Durán Durán. Hoy Carlos, bueno, hoy Carlos partió desde un no lugar, ¿no? Sí, García. Sí. Desde un andén hacia un no lugar, y porque yo lo vi muy loco, ¿verdad? Yo me quedé muy impresionado. Y algo que noquea nos quedó aquí con el speed de la luz, él es. ¿Y sangra un cassette? Sangra un cassette que le canta dulcemente Durán Durán. Bueno, es una apología. ¿Qué es Durán Durán? Durán, o sea, la N está duro, de más. Claro. Duro. Era un tiempo muy duro para nosotros. Pero más para el señor. Y yo, viste, por lo menos, qué sé yo, reciclaba un poco. El muchacho no. Él es así. Era. La explicación de Spinetta y el tema que él grabaría luego solo. Sobre la ruptura de la relación con Charly García cuando estaban en el proyecto de hacer el disco en conjunto. Escucharon recién el demo de un tema famoso que cada uno grabaría y ahí interpretaría por su cuenta luego, Rezo por vos. Ahí en la nota recién contaban que Hablando a tu corazón, un tema que más adelante Charly grabaría con Pedro Aznar y que también grabaría, entre otros, Mercedes Sosa, era un tema de Spinetta García. Era un tema de aquel proyecto, sin aclarar que el demo lo grabaron con la letra zanateada en inglés. Esta es la prueba. Mucha gente ignora que Charly compone casi siempre en inglés zanateado, sin mucho sentido, las letras de sus temas. Y finalmente, antes de grabarla, traduce eso a un cierto castellano. Estos son Charly y Spinetta, haciendo el demo del tema que luego grabarían Aznar García, entre otros, llamado Hablando a tu corazón. Aquel día, la excusa de la juntada que quedaría en la historia era que los dos habían ganado una encuesta entre músicos realizada por un equipo periodístico grande durante muchos meses sobre quién era el mejor de la historia del rock en la Argentina. El resultado dio Charly García, Luis Alberto Spinetta, pero sentados por la tarde en el bar La Biela, ellos discrepaban. Para ellos el número uno de la historia es Lito Nebbia. Es lindo homenajear a quien uno admira o a quien ha sido su ídolo. Evidentemente, por ejemplo, en esta historia, por ejemplo, si hay alguien que ocupa el puesto número uno, el Lito. Sí. Bueno, nosotros al Lito lo sacamos fuera de cuesta directamente. Claro. Participar, bueno, él es el ganador, porque viste, realmente creo que de alguna manera nos inspiró a todos los que vinimos después. Condensó el lenguaje, el tipo venía en inglés, se pasó a cantar en castellano. Este tema es de Piano Bar, el disco del 85 de Charly García. Se llama Total Interferencia. Y si uno mira la firma, es Spinetta García. Tercer tema que pudo haber ido en el disco que nunca grabaron. El primero, que escucharon Rezo por Vos. El segundo, Hablando tu Corazón. Los dos, con la firma de ambos. Y el tercero, este, Total Interferencia. Un chico conectado con la ciencia. Estamos armando acá, en vivo, con ustedes. Este tema mata, dice Charly en la grabación. La ruta de lo que pudo haber sido el disco en conjunto, el disco maldito que nunca registraron. Charly y Luis Alberto. Y los tenemos a ellos, congelados en el tiempo, charlando para siempre. Aquella tarde, les pregunto sobre las mutuas influencias. ¿Cuál es el tema más Charly de Spinetta? ¿Y cuál es el tema más Spinetta de Charly? No creo que haya eso, es un sello. Yo creo que en realidad, de alguna manera, yo me he hecho más charliano que él spinettiano. ¿Hay algún tema tipo Charly de Spinetta? No sé si tipo Charly. En algunas cosas creo que, no sé, qué sé yo, pero por ejemplo un tema como el Karma de Vida del Sur, para mí es un tema que tiene una influencia directa. Quizás después de que intentamos hacer el disco y todo, algo nos quedó. Mutuo. Este es el Karma de Vivir al Sur, que fue Cruz del Sur al principio y después varió de nombre. Disco solista de Charly García. Ustedes van y vienen con nosotros. Freda Kahlo en el muro de nuestro Facebook, agradece. Dice, gracias, gracias, gracias, chicos. También tenemos el mensaje de María Pita Romero. Dice, estoy muerta, pero no puedo dejar de comentar. Sos un genio, Carlos. Ayer, emociones inmensas con Rubén Goldín. Hoy, inéditas piedras preciosas, únicas de la mejor parte de la historia del rock nacional. Recuerden que un programa de radio es un programa de trabajo en conjunto, ¿eh? Son muchas personas las que se encargan de llevar adelante un programa. Supongo que harás algunos CDs con este material, ¿no? Pregunta María Pita Romero. No es la idea. La idea es compartirlo con ustedes esta noche aquí en la radio. García dice que el karma de vivir al sur es un tema spinettiano de su carrera. En su disco solista Privé, Spinetta grabó La Pelícana y el Androide. Pero, oh sorpresa, La Pelícana y el Androide era un tema compuesto para el disco con Charly García. Bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es tener la prueba. El demo de La Pelícana y el Androide, la versión previa a que Spinetta lo registrara en un disco propio. Nos quedamos viendo en la ventana. escucharon a Charlie de fondo bromeando. Esta noche pelean la momia contra la momia blanca. Contra el androide, la pelícana y el androide, el tema de Spinetta. Son los demos. Cuarto tema del disco que pudieron haber grabado juntos y nunca grabaron. Para Charlie el disco debía llamarse Cómo conseguir chicas. Le puso a uno solista. Más adelante ese nombre. En aquel bar, comenzando, Spinetta dice que Viernes 3 AM de Charlie es una canción tan buena que le hubiesen gustado componerla a Lennon y McCartney. Y García dice que si él tuviera que elegir temas del repertorio de Spinetta, los libros de la buena memoria y todo Artaud serían sus favoritos. Bueno, Viernes, por ejemplo, yo creo que es un tema que le hubiese gustado componerlo a Lennon y McCartney. Leíta. Nada más que ese, con ese ya tenés para... Libro de la buena memoria, mucho dato, me había gustado. Bueno. Viaje atrás 1980, están Charlie, García, al frente de Serú Girán y Spinetta, al frente de Jade, compartiendo un recital. Y Spinetta elige una canción de Charlie para cantar. Es una canción de Charlie temprano. En 1980 elige Cuando ya me empiece a quedar solo para tocar al frente del público que abarrota un estadio de rock. Thank you. Spinetta cantando Cuando ya me empiece a quedar solo, de Charlie García, Cerú, Girán y Jade juntos en 1980 en el Estadio de Obras. Spinetta eligiendo entre todas las posibles una canción de Charlie para interpretar en una escena. Y ahora Charlie eligiendo una canción de Spinetta para interpretar en la misma escena. Es ¿Qué ves el cielo? En el mismo recital. Encuentro de grandes. Gusto de grandes por música de grandes. Entre la gente, entre la gente. Quiero verte bailar. No importa tu nombre, si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo, mientras que veo bailar. Sonrisa limpia y gira, quiero verte bailar. Entre la gente, quiero verte bailar. ¿Qué importa tu nombre si me puedes? Son tantos tus sueños que ves el cielo. Quiero verte bailar. Importa tu nombre si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo. Charla del 92 en La Biela. Y la idea de grabar un disco juntos, ¿a dónde quedó sepultada? ¿Se podrá hacer? Preguntamos entonces. Van a tener que grabar un disco juntos, de verdad. Y sí. ¿Me parece? Sí. Lo que pasa es que si seguimos, si seguimos así creciendo... En simultáneo. Vamos a tener que... No sé qué sello va a poder contener el... Nuestro requisito. Y esto es Recuerden, Peluca Telefónica, del primer disco solista de Charlie, Spinetta, Charlie y Pedro Aznar. Una improvisación en estudio, bastante jocosa, con muchas alusiones a muchos personajes bastante reconocibles. Y van a escuchar sobre esto un audio en una entrevista colectiva de Pedro Aznar contando cómo Spinetta, Charlie y él mismo hicieron esto en 1982. Lo de peluca viene de volarse la peluca, de que algo te huele la peluca, algo te huele el mate. Y lo de teléfono, tengo entendido, esto era un viejo dicho, se decía por aquella época, y me dijo el monito Fontana, no sé si esto es un mito urbano, que Nano Herrera, un tipo, un gran conocedor de jazz, un tipo que estaba muy, muy metido en el ámbito del jazz. Y había un boliche en aquella época que se llamaba Jazz y Pop, donde cada músico de jazz internacional que venía a tocar a Buenos Aires terminaba improvisando ahí, qué sé yo, y íbamos todos los músicos locales también a tocar y no sé qué. Y se subía gente de dispares talentos, por decirlo de alguna manera. Creo que fue Nano el que creó esto de que cuando Ale se subía a tocar y lo que estaba tocando era un disparate, le decía, teléfono, querido, te llaman, saliendo. Entonces lo de teléfono viene de por ahí, como que cada vez que pasaba alguna cosa desatinada o un disparate, no sé, o alguien tocaba fruta, era teléfono, ese era el código. Entonces lo de peluca telefónica viene un poco como una cita a esas dos cosas. Y cuando Charlie nos convoca a Luis y a mí, él tenía la música de esta canción, pero no tenía la letra. Y nos dijo, hagamos la letra juntos. ¿Para qué? Empezamos a decir payasadas, a ver quién decía la peor payasada. En algunos momentos no, tiene unas cosas, unas imágenes bonitas, sí, y qué sí, sé yo. Pero el 70% es un derrape. No, nos morimos de risa, la verdad que la pasamos súper bien ese día en el estudio, también en el estudio Ion. Y empezó, porque me acuerdo que estábamos armando las cosas, qué sé yo, le conté a Charlie, yo acababa de volver de Boston. Y claro, en aquella época minga de internet, minga de todo. Las llamadas telefónicas costaban, ya sabemos qué costaban. Y yo me moría de angustia de ver a mi gente querida, mis amigos, mi familia, mis colegas, qué sé yo. Y me gastaba todo el dinero en el teléfono. Entonces le comenté a Charlie, le dije, no, le debo a la New England Telephone, que se llamaba así la empresa, pero ahora cambió de nombre. Le debo como $800, que en aquel momento era como deberle ahora, no sé, $15,000, no sé, ni paraste. Y estaba muy angustiado por la cuesta del teléfono que tenía. Y creo que fue Luis el que empezó y que dijo, no le debo nada de Entel, que era la empresa telefónica de acá. Arrancó por ahí. Y después Charlie sigue con Me cuido la nariz. Y Luis dice, teléfono. ¿Se entiende por qué? De ahí viene. No voy a decir más nada. Y terminamos con el concierto de las bandas eternas. Spinetta, 2009. Mañana eran dos de su muerte. En 2012, en el estadio de Vélez, con la cancha completa, haciendo un tema de Charlie, con Charlie sentado ahí. Eligiendo nuevamente sobre el repertorio de Charlie una canción impecable. Están los dos juntos cantando Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Nunca grabaron el disco en común, pero la pelea pasó pronto y la amistad de personas muy diferentes y muy geniales las dos continuó, tácita y públicamente. Spinetta al final de su vida hablando sobre Charlie García y aquel no proyecto derivado en leyenda. Saltan a la vista. Yo creo que no hay que andar en eso porque, viste, yo lo quiero tanto al flaco y lo respeto como lo más. Así que no conviene ni siquiera mencionar las discrepancias que pudiéramos tener. En todo caso, me lo guardo para cuando un día tenga una larga charla con él. Son diferentes estéticas. Entonces, es eso. Y yo lo sigo admirando. Ahora lo veo que está muy bien y me gusta mucho que le vaya bien. Estoy muy contento con eso. Y no sé, por más que haya una estética, honestamente me resulta muy difícil convivir con el amo del universo y con los títeres y todo eso. Los hilos que manejan el mundo y eso. Me parece un poquito fuerte, pero viste, son cosas que provienen de una mente muy compleja. Un tipo muy talentoso, entonces no soy yo quien para decir nada al respecto. Simplemente no me gusta y punto. que no quiere decir que no me guste el himno. Lo que sí, bueno, a mí hay cosas que no me gustan de lo que hace, pero yo creo que lo sabe también, lo intuye, ¿no es cierto? Pero a la vez lo amo porque es, ¿entendés? Como una especie de alma, ya, es un alma, ¿no? Eso, nadie llega a ese estado. El único tipo que veo así es él. Y mientras yo lo vea que el flaco toca y que está bien y que se lo ve saludable, yo soy feliz. Con eso te digo todo. Una conversación pendiente que solo podrán tener en el cielo, de los músicos o en el infierno, de los pecadores. Charlie, el año pasado, hablando de su relación con los que ya no están. Me parece una especie de visión o visioncita que tengo, recordar a los grandes músicos que han hecho subvertir la realidad, han inventado algo y que por alguna razón se nos van, como el Flaco, el Puber, Cerati, que todavía está ahí y uno no sabe por qué pasan esas cosas. Charlie y Spinetta, una relación para siempre. Mañana 2 años de la partida de este mundo del Flaco. Mañana es hoy. Ya son las 12 de la noche. Le dimos forma a este programa especial de Polifonía Nocturna, señor Fede Benítez. Marcelo Moros en la operación técnica, en la producción Rodrigo Lamardo, Leonardo Acevedo, conduce Carlos Polimeni. ¿Armamos o no armamos el disco maldito? Polifonía Nocturna, una historia del rock argentino.